Umachan. Y el día de hoy ando aquí, ya saben, con... Yo mero. Con el señor Wikibongo o Mogokan. O el mero. Cuá, cuá, cuá, cuá. Acabo de despertar, ¿sí? Sí, perdón. Oye, como ya puse en Facebook y aquí en el chat y en el grupo de Facebook de Anime Anímate, y por aquí, por acullá y por allá, chan chan. Anime Anímate hoy hablará del fin del mundo, si empezó en México. ¿Qué preguntas tienes con lo que ha pasado en México? Ya que hay muchas dudas, ya que no todos son mexicanos y hay muchos que son de otros países, quizá tengan algunas dudas porque han surgido muchas cosas raras aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México. Desgraciadamente, pues cosas terribles y terrores por ahí dirían. También queremos saber si mañana fuera el fin del mundo, cómo te gustaría pasar tu día y todo esto y mucho más. Solo equipo Recuen, tu música anime. ¿Y qué? ¿Qué por qué lo del fin del mundo? Pues porque ya saben que cada... ¿Qué será? Como cada 5 años les da al ¿cada mundo? ¿Cada 2? No, o sea, mañana hay 5. 2012, 2015, 2017. Bueno, como que sí, cierto. Como que cada 2 años al mundo le da año por decir. Sí, un año no. Sí, como que cada 2 años al mundo le da por decir: sí, vamos a hacer el fin del mundo. Y sí, vamos a hacer el fin del mundo. Y entonces, pues ya. Vamos a pensar en si mañana fuera el fin del mundo, ¿cómo te gustaría pasar tu día? No, se supone que es mañana, día 23, 23 de septiembre, el día del fin del mundo, otra vez. ¿Otra vez? ¿A quién? Así que, bueno, por acá saluditos a Luchos, a Alfa 964. Ay, güey, ya le moví la otra cosa. Pues creo que de este lado son todos, porque todos los demás están jugando con el bot. Por acá. A Daniel Iván Mendoza, a Marikuchiki Kurosaki, a Everardo Sánchez. Así que pues, vámonos con nuestro primer bloque musical en lo que empiezan a llegar todos los demás y empiezan a surgirles sus dudas y todas estas cuestiones de respuestas a todas las preguntas que generalmente les hago. Y pues regresamos. Esto es Anime Anímate, chicos, y estamos empezando. Dos veces ni más, pero no más. montrer ma liberté de papillon. Je sais que j'aurais bien ton sourire, car cette pluie de tristesse aura pris fin. Porte à l'arc-en-ciel infernal. Pour toujours, toujours. もう一つ願ってさよならを一つ拒んだ少年の涙痩せてたそっと二人をあの日のパノラマのように焼き付けて君が泣くような世界ならどんな罪にも手を伸ばそう光るリグレー壊せてばエヴァヤムスプライムフォン消えたんだかったの夢いつか見た君が微笑んでくれるならどんな罰でも受け入れよう赤月のブローリースカイ明日の土の上吹いたら小さな What gangsta? tu sonrisa me ilumina, es lo que deseo para ser feliz. Juntos hacia el cielo te daré mi amor, solo a ti quiero volar. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre. Lo que quieras puedes pedirme, me quedas luces, solo es cuestión de tiempo. Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo. Puse el fondo, damn it. Ay, ay, ay, perdón, no sé cuánto tiempo llevamos sin escucharnos, Dios. Sin escuchar absolutamente nada, todo por estar viendo aquí como Mogo abre botella. Cheers. Esto, ¿Ya? ¿Ya suena el fondo? Ya, ya está sonando el fondo. Por aquí nos preguntaban que qué. Ah, que mañana, ¿qué día? Pues mañana es 23. Mañana es el día final. ¿Cuántas veces has vivido el día final? Muchas. Yo me acuerdo, yo soy más chiquita que Mogo, pero... pero yo me acuerdo que vivimos así la catástrofe del fin del mundo cuando llegó a 2000, cuando fue el 2000. El 7 también. Ah, sí, es cierto, también con el 2007. El 2012 con los mayas. El 2015 con el meteorito, unos ceremonias. Y este año también con otro planeta que nos va a chocar. Ajaja. Dice por acá Alfa 964, si mañana fuera el último día, pues no tengo ni idea qué haría. Supongo que lo habitual, esperar el fin. Por acá ya llegó Vocaloid Warrior. Hola, Vocaloid Warrior. ¿Qué dice? Francisco Avilés por acá. ¿Qué? Dice, Nacia, ya es 23. No saben si ya se acabó el mundo allá. Pues estaba viendo publicaciones de que no. Siguen pasando. Siguen pasando noticias de que en Japón siguen pasando noticias de que acá estamos en la Ciudad de México, seguimos de terremoto, entonces pues tranquilo. Shibago, ya llegó Shibago. Hola. Qué milagro. Saludos a Rakubel también. A Cosmos Damián, ya anda por acá Cosmos Damián. no, no, no, no. El trabajo revivió. La verdad es que no sabía si hacer o no hacer programa. He estado un poco, sí, bastante deprimida, sí, bastante como rara, pues por todo lo que está pasando acá en este lado del charco, acá en mi hermoso México, que de vez en cuando pues se descubre que hay humanidad. Y pues sí, como que no está padre estar haciendo muchas cosas, o por lo menos en mi caso, no me sentí como de muy buen humor de estar haciendo cosas divertidas o estar disfrutando muchas cosas. Y a mucha gente, por lo que estuve leyendo y así, mucha gente también como que se privó de hacer cosas que generalmente lo hacen como muy feliz, o jugar videojuegos o cosas de ese tipo. Porque no se sentían como con esa parte de poder hacerlo, porque hay mucha gente que no está pues bien, ¿no? Dice Boca Luz, bueno, no necesitamos predicciones, el fondo del mundo lo estamos haciendo nosotros mismos, seguimos destruyendo nuestro entorno y destruyendo a nuestros prójimos. Bueno, sí. Pero bueno, creo que la gente se ha referido más al fin del mundo a esta situación de cuestión natural, cuestión más natural, menos de nosotros. Sí, más de nosotros haciendo maldades. Nosotros, a ver, hacer nosotros mismos a nosotros maldades o a nuestro prójimo maldades, no, se referían más a si sí, al megaterremoto, o a cuando los aliens van a llegar, o cuando las cuestiones mayas nos dijeron que se iba a acabar el mundo, porque pues ya fin, porque va a golpearnos otro planeta y entonces se va a acabar el mundo, según esto, ¿no? A esas partes de fin del mundo nos referimos, no al calentamiento global, que bueno, eso ya nos está cargando, y todas estas cuestiones de los derretimientos de polos y todo esto. ¿Cuál es el megaterremoto? ¿Quién sabe? No hay como una fecha para poder predecir ese tipo de cosas. Es complicado. Es complicado indicar tal o tal fecha va a suceder, tal o tal día va a suceder, en tal año va a suceder. Digo, supongo que quizá a futuro hay alguna forma de... Quizá a futuro haya alguna forma de definir cuándo suceda, o como por dónde va a suceder, o cosas de este tipo, pero aún no se da esto. Y pues mientras no se dé, nos van a seguir sorprendiendo en donde sea, en donde caigan. Como el tigre. ¿Las puras sorprendidas? No, normal. Y ni... Así que todas esas cosas que han visto en Facebook, donde dice, ay, que ¿qué están diciendo? Que China puede controlar los terremotos. Y que Estados Unidos puede predecir, y sus astrólogos pueden predecir dónde va a caer un terremoto, y dónde va a surgir el terremoto, y dónde se va a devastar la población. Eso todavía no pasa. Así que no se emocionen. Todavía no. Se toma en cuenta que puedes estornudar y se te puede salir el cerebro. Ah, bueno, estornudo. Sí. Entonces, ¿qué más da si puedes predecir o no terremotos, maremotos, las trompetas del apocalipsis. Estornudas mal, igual te mueres. Pero te sale el cerebro. Y sí, sí, eso sí sucede. Hay muchos casos, si quieren investiguen por ahí por internet. Pero sí hay muchos casos de personas que estornudaron. Bueno, no así como millones, pero sí varias que estornudaron y se les salió el cerebro y al poco rato pelas, ¿eh? Bueno, después de una operación o lo que sea, pero el punto es de que te vas a morir, te vas a morir. Sí, no importa qué. Algún día. Por en acá, cualquier momento. En cualquier momento. Por aquí Vladi dice, hola lindísima Uma, hola, ¿cómo andan? De la mega ola, pues es que es lo mismo. Las mega olas surgen porque hay terremotos o maremotos, ¿sí llaman esto? Sigue siendo lo mismo, son movimientos de la tierra que desconocemos, desgraciada o afortunadamente, y depende de ustedes cómo lo vean. Pero es difícil que uno como humano, pequeñito, pueda hacer algo al respecto. Y aunque lo prevengas, ¿de qué tamaño sería tu mega ola? Las olas del tsunami de Japón, ¿qué te gustan? ¿10 metros? Menos, el problema 20 es que metros. No se detenían. ¿Qué puedes hacer ante algo así de ese tamaño? Nada. Ver cómo te lleva. Kilómetros. ¿Y yo? Dice Boca Lugar, esa clase de noticias falsas aprovechan la ignorancia y el miedo de la gente para volverse viral. ¡Claro! Pero por supuesto. Si vas a estar prevenido, estás prevenido todo el tiempo. Si no estás, ni modo, ya, te agarraron la pepina. Las cosas, temblores, terremotos, erupciones volcánicas, muchas veces ni siquiera te dicen agua va, cómo llegan. No tienen como una carta de presentación de, ah, sí, el próximo mes llego, por favor, estate pendiente. Si las chicas luego con su periodo no saben ni cuándo nos cae, tienes una noción de como cuándo te va a caer. Pero tienes que ser demasiado exacta para saber si sí o si no. Pero es a veces difícil. Si eso es complicado, algo que no es tu cuerpo ni es algo que controlas, pues obviamente está cañoncísimo eso. Saludos a Francisco Abeles, a Fabián Rangel, a Francisco José García Márquez, ok. Oh no. ¿Qué más? Chan. Ya ven, aquí ya Boca los Güeros nos hizo el favor de ir a meterse a a revisar horarios y todas esas cosas en Japón. Y dice, Boca los Güeros, son las 11:27 AM en Japón y nada del fin del mundo, sus preciosos animes están a salvo. Ok. Ya, por cierto, para los que nos escuchan en México, me pareció que era Panini. Sí, si no estoy equivocada, era Panini quien dijo a través de sus redes sociales que disculpen la molestia, pero que por el momento están suspendidas las labores de imprenta y de todo ese tipo de cosas de mangas. Así que por el momento no van a sacar nuevas cosas porque pues están atendiendo lo del sismo y están tratando de hacer como su momento. Bien. Revisando que todo esté bien, toda la maquinaria, todas las áreas, todas las personas estén bien y que pues ya después retomarán sus labores necesarias. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues en lo que cabe estamos bien. Me refiero en general, sí hay mucha gente lastimada, hay muchos daños, pero yo creo que sí se ha avanzado y sí se han prevenido más cosas. Sí, afortunadamente, digo, México no se cayó tanto como en el 85, en el 85 sí se derrumbó muchas cosas, se derrumbaron muchas cosas, hospitales, escuelas, multifamiliares. A estas alturas ya se hablaba de miles de damnificados y miles de muertos. Ahorita hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Existe gente que sabe qué hacer. En el 85 nadie tenía idea. No existían los equipos de rescate que existen hoy. Ni tampoco Protección Civil, los topos. Acuérdense que todo eso surgió del 85. Afortunadamente la Ciudad de México sí está dañada. Sí está dañada, pero no está tan dañada o como mucha gente se lo imagina o como muchas televisoras lo hacen ver, que está completamente destruida. Tampoco hay mucha gente trabajando. Hay mucha gente que está trabajando por levantar las cosas. Bueno, también esa parte, como que tenemos ambas partes. México ahorita está teniendo una parte que está trabajando, sí, en oficinas, sí, godínmente, como le llamamos aquí, que van a trabajar a sus trabajos, sí, oficinas normales, al lugar de trabajo, tiendita, lo que tú quieras. Y hay otra parte donde las gentes están ayudando a recoger piedras, ayudando a sacar personas, ayudando a los rescatistas, donando cosas, moviendo cosas de donaciones. Pero realmente se ve un México bien, se ve un México que quiere salir adelante. Y eso es como bastante, bastante tranquilizador. Que no está confundido. No está confundido, no es como que no sepamos qué hacer, sabemos qué hacer. Eso es lo que nos ayuda en gran medida. Por acá me dicen que si no hubo daños en mi casa, no. No hubo ninguna cuarteadura, no tengo ningún daño estructural, toda mi familia está bien, mi familia sanguínea, tanto de mi mamá como mi papá, la familia de Wikimogo están bien, mis dos tiranitos están perfectamente bien. Entonces, a nosotros afortunadamente solamente fue un susto grande, porque el día del terremoto nos quedamos casi todo el día sin luz. Y yo no he podido dormir en varios días, bueno, en varias noches. Más bien duermo de día, de noche no he podido. Pero estamos bien. Estamos bastante, bastante, bastante bien. Sí, afortunadamente sí, estoy bien, estoy sana. Hubieron muchas cosas que sí nos dolieron. Partes que conoces o lugares que conoces o que has pasado por ahí o que viviste por ese lugar, escuelas que conocemos, pues que conocemos de hace muchos años, escuelas por las que varios de nuestros amigos pasaron, y verlas derrumbadas o verlas que las van a tener que tirar, y pues sí, sí es doloroso, sí duele, sí pega. Pero también sabemos que muchas personas se van a levantar, que no se van a dejar ahí, se van a levantar y que todo va a salir adelante, ¿no? Y los perros de mi vecino ladran. ¡Ah, sí! Ay, escandaloso. Lo peor es que ahorita, bueno, ahorita sí se escucha seguramente los perros ladrar, pero no ladran cuando va a temblar. Se quedan calladitos. Pero bueno, pues nada más.

友達と求め合ったあの人とまた会える日のためにギラギラしてる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないライブ Saitama Senpai, por este lado, ay, por este lado ya llegó, ¿qué? Rakubel y Chocolatoso, ya llegaron chicos. También Facu Jolán dice, sí, sábado, bueno, ya en Argentina ya es sábado, sábado de UMA, gracias por otro programa, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Oye, Facu, ya en tu ciudad, allá en Argentina, ¿ya es 23? ¿No ves por ahí meteoritos o algo así? Digo, aquí nos enterando, porque tal si él ya vio el fin del mundo y nosotros por acá topando moscas. Saludos también a Huecote Uragiri. Ña, ña, ña. Sakakibara. Ah, no. Sí, Sakakibara ya también llegó. Hola, ¿cómo estás, Sakakibara? ¿Cómo andas? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuentas, jovenzuela? Jovenzuelo. Dice Facu Julián que sí, que ya es 23 allá y al parecer no. Todavía tiene internet, así que todavía no es el fin del mundo, supongo. Que avisen, ya cuando vean el fin del mundo, que avisen. Bueno, ¿y tú qué harías? ¿Qué? Mañana es el fin del mundo, ¿qué harías? Por la mañana dormir. Por la tarde ver los meteoritos caer mientras intento revivir un dinosaurio. ¿Normal? Lo normal. Lo de cualquier fin del mundo. Tocar las trompetas. Invocar a Ra. ¡De las maracas! Que además, para quienes, y bueno, que la mayoría no saben, pero Wikimogo y yo nos conocimos en un fin del mundo. Claro, en el fin del mundo maya. Ahí se los dejo de tarea. Pero sí, nos conocimos en un fin del mundo. Oh, sí. Que ahí se acabó el mundo. Yeah. ¡Qué tetos! Dice por acá Foco Julián, fin del mundo, yo sí, no ma. Pues qué te digo, 2017 dijeron, otro fin del mundo porque ya estamos aburridos. ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Aquí puso Alfa 964, puso algo. Ya llegó también Saitama Senpai aquí al chat. Supongo que quiere que suene, que es un pedido. ¿Es pedido ese videíto? Eché pepperoni en un ojo. No es pepperoni, es salami. Ah. Ahora tengo un ojo con salami. Chan, chan, chan. Que además ya es oficial. Mañana ya no es el fin del mundo. Cambiaron su fecha para octubre. Hasta ahí se llega tarde. El mundo se viene acabando desde el 2012. ¡No, mijo! El mundo se viene acabando desde antes. Desde 1800. Desde 1800 y pico, cada cierto tiempo se acaba el mundo. Yo recuerdo cuando era chica y en el 2000 se iba a acabar el mundo. Bueno, son los que a mí me tocaron. En el 2000 se iba a acabar el mundo. Luego en el 2006. En el 99 también. Porque en 1999 lo girabas y era 666. Ah, sí, claro, en 1999 era el primer, sí, es cierto. Y no sé, creo que es 1984 el que suma 13. Ah, pero ese a mí no me tocó. No, por eso. Yo estoy hablando, sí, 1999 fue el primero porque si lo volteabas decía 666. El 2000. Ignorabas el palito. Y sí, ignorabas el palito. Ya era signo de exclamación. En el 2000. Porque pues ya, las máquinas se iban a volver locas y porque el fin mundo y bla, bla, bla. El 2000 porque Nostradamus y las Torres Gemelas. Ah, sí, ya habían dicho que la chingada. Y luego... ¿Qué cuentos? Ese pasaje de Nostradamus que dijeron que era el que predecía lo de las Torres Gemelas. Tan vil cuento, no existe. Nunca escribió algo relativo a ningún... ave de acero, ni ciudad de castillos, ni nada. O sea, así de jalados son los que inventan y el fin del mundo. Luego, que fue el 2006, ¿no? Que era el 6 del 6 del 2006. El 6 del 6 del y 6. Luego lo mismo con el 7, el 7 del 7 del 2007. Y luego se esperaron hasta el 2011, ¿sí? No, creo que el 2012. Ah, es cierto, fue hasta el 2012. Hasta el 2012, en diciembre, por ahí, 2012. 12. Y luego en el 2014, ¿sí? No, es cierto, fue 2015. 2015. 2015. Y luego este año otra vez. Entonces ahí ya, ya, qué hueva. Pero 31 minutos se les adelantó. Ah, ahí, sí, sí. Bajó el mismísimo predicador y les explicó cómo se acaba el mundo todos los días y enseguida es reemplazado por uno exactamente igual, por eso nadie lo nota. El mejor capítulo de 31 minutos. Ah, sí, busquen, ese es el, creo que el único capítulo que he visto completo de 31 minutos, porque los demás los veo como por cachitos, pero ese de 31 minutos del fin del mundo, véanlo, búsquenlo, está buenísimo. A mí me sonreyeron mucho. Y es muy real, muy reflexivo. Que dice Recuperar, pero en esos años no hacían películas, bueno, no hacían películas con respecto al fin del mundo, eso creo que es cierto. No, creo que sí, en 2012, la película se llama 1800. 2012. Ah, sí, pero hay libros y hay periódicos. Y... Bueno, sí, también, ellos usaban cosas de polvo y cosas de eso. Uh-huh. Y el famoso documental Pasado Mañana. Ah, claro. Saitama dice, lo único que sabe es nuestro gran Kamisama, así es. Y es medio tacaño con la información, pero bueno. Chocolatoso dice, desde la peste negra hay muchos sucesos más que desean decir el fin del mundo. ¿Ves? ¿Cómo sí? Aquí luego, luego ya. Se ponen las pilas y empiezan a decir, sí, sí es cierto. Y todos reconocen que sí es cierto, el fin del mundo se ha visto tantas veces. ¿Qué dice? Con el tema, si mañana fuese el fin del mundo, lo pasaría al máximo, exigiéndome todo. Suena bien. Sí, vayan y besen a la chiquitota que quieren y ya. ¿Que qué van y le dicen? Pues es que mañana se acaba el mundo. No. Mañana me van a reclamar un chorro, van a decir, tengo cachetadas y golpes en mi cuerpo por tu culpa. Listo, por acá ya me pidieron opening Silky Heart de Toradora, ya, ya está listo. También por acá, que me habían pedido uno de Gangsta. De acá, ¿qué? El fin del mundo en España era el 7 del 7 del 2007. Eso fue en todo el mundo, no nada más en España, pasó en todo el mundo. Dice Saitama Senpai, el anime que refleja el terremoto es el de Tokyo Magnitude 8.0. Que alguien no la ha querido ver, because chicken. Ay, pues es que se siente feo. Ya lo viví. ¿Para qué lo quiero ver? Lo viví en vivito y en color y hasta lo sentí. No. Dice que ¿tú te dejarías que te besara si fuera el fin del mundo? ¿Oh? Aunque no sea el fin del mundo, bésame chiquitito. ¿Ven? No tengo broncas. el opening de Data Life. Okay. Ay. No la tengo, ahorita la busco. ¿Qué más? ¿Qué por acá? ¿Qué? Cruzarían nadando el mar Pacífico y el Atlántico. ¿Para qué? ¿Para venir hasta acá? Saludos a Nexus Keiichi, que anda también por ahí. Ya lo encontramos. That's a live opening. No la tenía, qué barbaridad. Qué cosas tan raras. ¿Por qué? ¿Por qué será que cada cierto tiempo nos da por...? ¿Ocio? ¿Sí será por ocio? En tiempos de crisis la gente está preocupada en otras cosas y no está buscando cómo chingados se va a acabar el mundo. Bueno, sí, porque en el 2011 la gente estaba muy asustada y preocupada por otras cosas. Y la neta es que no pensaron en ¡ay, el fin del mundo! ¡Crisis! ¡Oh! Pero sí... Había descargado otra canción y ya se me olvidó cuál era. ¡Ah! ¡Damn it! ¿Qué otra canción me habían pedido? ¡Oh, demonios! Bueno, Gangsta. Ya decía yo, Gangsta Ending. Chan. Si tú tuvieras que escoger un día para el fin del mundo, o un año para el fin del mundo, una fecha para el fin del mundo, ¿qué escogerías? Un 29 de febrero. Ándale, eso sí sería como wow. Que ocurre cada 4 años, obviamente sí. Oh, por Dios, no. Que no sea 29 de febrero. ¡Ya! Y escogería que fuera en la noche, fíjate. Me diría, tiene que ser el 29 de febrero del año de su puta madre, pero en la noche. Para que entonces los que viven de este lado del charco. Por ejemplo, nosotros ahorita ya sabemos que Japón ya es. Ya es. 23. Pero cuando ellos es de noche, aquí apenas es de día, entonces, ajajaja. Ya es cruel, ña. Órale con esta cosa. Aquí nos pidieron el varón rojo. ¿Tú llegaste a ver el Barón Rojo? ¿El anime? No. ¿No es Porco Rosso? No, Barón Rojo. No. Así sí lo recuerdo, pero no lo vi. Oh, qué triste. ¿Ahora qué? ¿Por qué es mi cumpleaños? ¡Ay! ¿Es tu cumpleaños, Chacacán, el 29 de febrero? ¡Nah! ¿Cumple de 4 en 4 como perrito? ¿Cumple? ¡Qué grosero eres! Sería la primera persona que conozco que cumple años en este... el 29 de febrero. Es como raro. Rarito. Racubel, todos dormidos y no se enteren, ¿ves? Ay, dice que es mentira. Y yo todavía pensando, ¿no? Qué raro. Saluditos a Galleta, que ya anda también de este lado. Jihad, que no sé si sigue vivo. Hablando de la Galleta. Que luego me dicen, ay, saludaste a la Galleta y no saludaste a Jihad, ¿no? Pues si Jihad no dice ni hola ni nada, pues uno cómo va a saber. Dice, solo diré que están pasando en una página online todos los animes del recuerdo, incluido el Barón Rojo. ¡Órale! No, pues eso sí es como... como abrir el baúl de los recuerdos. ¡Abramos el baúl de la vejez, mijito! ¡Saca tu anime favorito y ven! ¡Vamos a verlo juntos! ¡Tráete las galletitas y el café con leche! ¡Porque las palomitas ya me duelen los dientes! ¡No, no, no! ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos, vámonos a otro bloquecito musical! Yo regreso, chicos, no se vayan, sigan haciendo pediditos pedidosos, diría la brujita mágica. Y yo regreso, no se vayan. Continuamos. 「あなたの愛」 技キメの必殺パンチエレクトリックが勝利とどろく叫び未来の力 Oh, Thank you. Mau. ¿Qué? Dice Saitama, Omo-chan, por acá en mi país solo pasan el anime de Zoids, todas las sagas. Doraemon, Beyblade, la clásica. Bakugan, solo una temporada. ¿Bakugan? Creo que nunca vi Bakugan. Y Supercampeones. Acá en México pasan que... ¿Sailor Moon? Dragon Ball Super. Dragon Ball. No sé si es Z. ¿Es Z? Dragon Ball Z. Los Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Contra las... ¿Qué? Puertas demoníacas. Coraje para vencer. Y así. ¡Hijolines, tío! Pues no te va tan mal. Pues de, sigue siendo anime, velo así. Puedo ser peor. Puedo ser Laura en América. ¿Cómo se llama Laura en América? Puedo ser Laura en América. La Rosa de Guadalupe. El Chavo. Ya sé que todavía faltaron pedidos, ya sé, pero si no, nos íbamos a aventar como 2 horas de puro pedido y así. Y no. Sanitama dice, Sailor Moon solo pasa. Solo temporada 1 pasa. Ah, es que no. Ay, sí les fallo porque la verdad es que yo no veo tele abierta. Solo veo Netflix y Crunchyroll. Netflix. Dice Raku, el Bakugan es un super clásico de Cartoon Network. Ah, güey. Era. Ese todo, creo que entra dentro de los que todavía eran buenos cuando Cartoon Network era Cartoon Network. ¿Me abrí? Y lo vuelven a resetear. O sea, solamente ponen Sailor Moon. La primera temporada y lo regresan. Ya se acabó y lo vuelven a poner. Ya se acabó otra vez, vuelven a poner. Sí, yo les pregunté si es cierto. Dice Sidman que qué gente, qué planes tienen para este fin del mundo. Pues mira, yo estoy empezando el fin del mundo con... Aquí están. ¿No se escucha? Ahí están las copas. Vino espumoso blanco. Aquí un dulce típico mexicano que se llama... ¿No hay uno rosado? Ah, ya me regañó. El barba ya me regañó que no hay vino espumoso de otro color, solamente es blanco. Ok. Pues vino espumoso. ¿Blanco? ¡Ay! ¿Qué es? ¿Pepe? ¿Es salami? Salami alemán, ate, que es un dulce mexicano que nos gusta mucho. Salchichitas, aquí salchichitas de jamón, salchichitas de jamón de pavo. Y ya. Con eso empezamos y luego seguimos con otras cosas. Dice Racubel, todo menos la Rosa de Guadalupe. ¿Pa' qué? Que te dé el airecito. ¡Que te dé la hijere! ¡Mijo, que te dé la hijere! A ver si así te compones. Dice Shibago, Sisman, los míos trabajar y ver anime. Chan, chan, chan. Pues ahí estoy. ¿Qué? Dice Sisman, pues yo ver anime, hentai. Y recordar y usar el ganso pensando en todos los hentais que vio o en ella. Ya, eso ya no nos interesa. Si quiere ver las manos peludas. Dice ¿qué? Es el ventarrón de la Rosa de Guadalupe y el tsunami. Por acá Paco Milán dice, ¿qué? Aquí todos los sábados a la mañana pasan Inuyasha, Hunter x Hunter, Sailor Moon, Digimon, Pokémon, Naruto y Ranma y medio. Mira, en Argentina sí los tratan bien. Ay, qué padre. Razones para levantarse en Argentina los fines de semana. No, por favor. Por Dios. Ya me dio el temblor. No. Y ya nos aburrimos de hablar de lo que estábamos hablando. Señor mayor del 85, venga por favor. Necesito de su sabiduría. A mí me han contado y he visto, ¿Puros cuentos? No. Sí, también. Pero a mí me han dicho, uh-huh, y he leído, que en el 85, uh-huh, antes del terremoto, Hubo señales. Y muchas apariciones fantasmagóricas. Las mismas que hubo antes de este, pero que nadie notó y que fueron evidentes después de que ocurrió. ¿Cómo cuál? Ilústrenos, porque nosotros jóvenes de este siglo. Pues como decir que en las noches donde la luna se ve roja es la premonición de que al día siguiente va a ser un calor de la chingada. Habrá un temblor o se derramó sangre de elfos en la noche, o sea, también el cielo aborregado significa que al día siguiente va a temblar. Pero pues, ¿qué crees? Todos los días, si hay nubes en algún punto, pues sí, son de esa forma. Pero no, decían que también que la... Sí, que se había visto a la Llorona y se había escuchado su grito. Pero casualmente todo eso surge después de... No había ningún loquito, ni ningún brujo hablando de eso antes de... Y pues ahí es donde te cuesta trabajo darles el beneficio de la duda. Igual lo que les decía hace rato de Nostradamus. Después de que se caen las Torres Gemelas, todo el mundo mágicamente encontró el pasaje donde Nostradamus hablaba de los pájaros de acero que derrumbaban los castillos de no sé quién. No es cierto, no existe ese pasaje, pero todo el mundo se lo imaginó después de que sucedió. ¿Quién, Mogo? Que si eres la voz de Krillin de la coanimación. Que digas Goku. Goku, no. Que mis precios son más bajos que el ki de Yamcha. No, tampoco. ¿Qué eres que tu voz se parece a la de Krillin? A la de... Qué triste. ¿Cómo se llama este mono? Krillin. ¡Ah! Se me olvidó, ¿por qué se me olvidó? Bueno, soy fan de Doctor Goku. Esperamos el próximo capítulo. Ay, me voy a ir al infierno. Eduardo Garza. No, yo siento que Eduardo Garza tiene una voz como más aguardientosa, ¿no? Cada quien. Que hagas la voz de Chandler. A Ah, él sí vio mucho Friends. Ah, no sé. Que si puedes hacer la voz de Elmo. ¿La voz de qué? Elmo. Eduardo Garza hace la voz de Elmo. Sí, también hará otras cosas que no pienso repetir. Yo no me pienso apretar un huevo para que me salga la voz de Elmo. Exactamente. No, no, no, pues es que no, son diferentes cosas. Además, si algo no he hecho es ser actor de doblaje, todavía. Pero sí podrías, tú estudiaste comunicación, ¿no es verdad? Pues sí, pero yo creo. Respiración y actuación un poquito y... No. ¿No? Sí, que no. Comunicación no es estudiar farándula. Uy. ¿Por qué te comen mi dulce? No, no se comía mi dulce, más que vale. Ajá. Elmo sabe dónde vive. Bueno, que sí es el Elmo que salió con Katy Perry. Lo consideraré. Pues no, porque no llegó aquí a México y nada más se quedó en, en latino. Búsquense ese video de Elmo. Juega con Katy Perry. Elmo juega con Katy Perry, que lo prohibió Plaza Sésamo porque... Porque a Katy Perry se le habían unas chichotas que la, seamos honestos. Nadie puede esconder las chichis de Katy Perry, no chinguen. Es como querer ocultar el Everest. ¡Cabrón! ¡No puedes! Y mira que se las tapó. Yo vi el videito y se las tapa bastante bien, decentemente. Y es difícil. Y aún así era demasiada. Sí. Pechonalidad. Tengo costillas, sí, sí, sí, sí. Bueno. Y ahora, ¿qué piensas de los... ¿Ya viste los videos de los ovnis? ¿De cuáles ovnis? De los ovnis que se vieron antes del 19. No. Ay, pero no, me los imagino, son manchitas. Sí, son bolas de luz gigantes en el cielo mexicano. Motas en la lente. Ajá. Está bien. Yo no soy escéptico, yo creo en los ovnis, pero creo que son lo suficientemente inteligentes como para no acercarse a nosotros. Somos la rubiola del planeta, ¿para qué venir a contagiarse? El día que vea un video nítido, no cámara borracha, les compro lo que quieran, pero ¿por qué siempre son manchas? Maussan ha vivido décadas de presentar manchas. ¿Neta no puede conseguir algo más sensato? A mí ya lo que me dice, los manchanos llegaron ya. ¿Eh? Y llegaron los manchanos, cha. Rica cha, rica cha, rica cha. Así bailan en Marte, cha cha cha. ¿Cómo es la cancioncita de los expedientes secretos de aquí? No, no sé. ¿Cómo va? No sé. No. Pero los videos siempre han sido así, ¿no? Los videos de fantasmas y de ovnis, como... ¿borrosos? Es más, hay videos más nítidos de fantasmas que de ovnis. Ah, pero también últimamente, ¿qué videos tan cutres los de fantasmas? No manchen, ya se ve toda la, Sí, que es la tarea de su clase de edición digital. Chorro de estudiantes haciendo la tarea con fantasmas. Ya hasta los maestros van a decir: otro fantasma, no manches. Pinche tarea de fantasmas, güey. Ya es algo de verdad. Algo de hombres. Sí, sí, ño, ño, ño. Pikachu, Pikachu. Ya se me quedó pegada la camiseta. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pues vámonos al otro bloque musical. Con más pedidos, sigan pidiendo pediditos, pedidosos. Pedidos, pedocles. ¡Échenle ganitas! A ver, pues, vámonos con este pedido que pues son varios. Pero todavía pueden pedir más. Todavía, hasta que aquí el cuerpo aguante o la borrachez me deje. ¡Cheers! ¡Vamos! Y regresamos. Ya

を知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って、憎しみを生み出してゆくんだろう。きしむような痛み、知ったその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今夢中だらけの知っても何一つ変わりはしないだろう。震える心でも確かに揺れている、青くきらめく炎が消える前に、恐れずに今過去に怯えた た蝶になって口ずれ風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮に聞きながら何がウォーウォーウォーウォーウォーこの街の秘密のだろうだけどウォーウォーウォーウォーウォー期待してても仕方ない 感じていたい。そして掴むの目に目に映った夢、夢にまで見てたらな、目に目にそこまでどんくらいもかかるのか、狙って手に手にするのが夢、夢じゃ終わらせたくない、目に目にまだ目に目に熱いビジョン、 historia de cómo empezó. Que todo en mi vida de pronto cambió. Mi nombre es Vegeta y te contaré mi vida. Soy el príncipe de una raza que fue destruida. En el planeta Bellita yo nací y crecí. Peleando con los Saiyaman a todos vencí. Luchando, destruyendo, derrotando sabandijas. Con Apple siempre estaba muriéndome de la risa. Un par de infelices de repente se burlaban de mi padre el rey Vegeta porque muerto se encontraba. Surgió una pelea y a Freezer asusté. Me dijo el cabello dorado, yo no te quiero ver. Invicto día a día, todo eso me aburría. Un verdadero reto era lo que yo quería. Por eso le robé a Freezer todas las esferas. El bebé se hizo caca, llamen ya a la niñera. Qué trasero, lo tengo que azotar. Al príncipe tú nunca debes de cuestionar. Ey nena, ¿quieres hacerme papá? Sí, sé que lo disfrutarás. Silbaba por mi nave y cuando esta se acercó, decía tierra en la matrícula, eso miedo causó. Yo pensaba que Raditz no era tan inepto, pero se dejó vencer por unos malditos insectos. A la tierra y mi nave, y le dije a Nappa, métete esto si te cabe. Buscando a Kakaroto lo encontré por fin. Por siempre yo seré el príncipe Saiyajin. Mogo se muere. Es el fin del mundo. Hay que estar a tono. Ah, perdón. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. ¿Qué van a hacer la secta de Umachan? No. No, está el grupo de anime, anímate, virtual anime, anímate en WhatsApp. El de Line, toda la gente de Line creo que es muy ocupada y entonces... No jala porque todos son muy ocupaditos. Pero el de WhatsApp ahí anda, todavía no se muere. Esta semana estuvo un poco apagado pues por tanta... acción. Por tanta acción de este lado del charco. ¿Acá hace frío? Pues en mi casa no. ¿Afuera hace frío? Ándate a la ventana. Poquito frío, no tampoco, hasta muy frío, está un poquito frío, pero tampoco muy frío. Por acá el señor climatológico del... Dice 18 grados centígrados. 18 grados centígrados indica el clima. Sí, pero si quieren unirse al grupo de WhatsApp, Virtual Anime Anímate, ahí anda. Manden un mensaje por Facebook, como me encuentran en Facebook. Uma-chan, U-M-M-A-chan, así me encuentran en Facebook. ¿Qué más? En Twitter soy arroba Uma-chan-mx. Ay, es que en Instagram nunca me acuerdo. Ahorita les digo. Ño. Chiqui. Dice el señor Instagram. Dice el señor Instagram. No sé cómo. Santo Dios. Ah, en Instagram estoy como... UMMA Umaru, no, UMMA guión bajo Umaru. Así estoy yo. Y hasta ahí llego, creo. Bueno, tengo más cosas, pero no las uso con seriedad. Con seriedad. Así que con eso. ¿Qué más? Y pues ya. Se nos acabaron los pedidos, se nos acabaron las noticias, se nos acabaron las cosas. La pila. A ustedes. Las golosinas. Uh-huh. No, la pila no. Las golosinas. ¿Qué dice? Facu Julián dice, tengo que hacer un programa para la universidad, que lo tengo que entregar el martes y todavía no lo he empezado y es muy largo. Uy. Pues... Ay, no sé qué decirte. ¿Cómo le hacías cuando en la universidad te daban trabajos muy, muy largos? Hacía uno y si me daba tiempo, hacía el otro y si me daba tiempo. Es que ¿cómo probabas? el universo está del lado de Mogo. Ojalá que el universo esté de tu lado, Facu, y también no tengas que entregar algo tan largo. Ñom, ñom, ñom, ñom, ñom. No, pues te sientas, escribes, vuelcas todo lo que sabes en lo que escribes y ya, sale. Like a Daisy. A mí nunca me funcionó. Ah, pichín. Entonces busquen su técnica. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Nada más, el único chistoso. Lo único chistoso de este. Bueno, hay muchas cosas chistosas dentro de lo que cabe en el temblor. Como todos buenos mexicanos, le intentamos ver el lado divertido cuando ya están las cosas como un poquito más tranquilas, ¿no? Como ustedes saben, los japoneses son muy, muy, ¿cómo puedo decir? Muy amables, muy diplomáticos, no, muy... Políticamente correctos. Políticamente correctos, demasiado educados, y entonces está sucediendo... Y entonces está sucediendo que nuestra querida perrita por ahí en Facebook les puse imágenes de la perrita como color cremita o beige. Esa perrita se llama Frida y es parte de la Marina, ¿no? Y obviamente dice a Marina su chaleco para que sepas que es parte ella de la Marina. No porque se llame Marina, sin embargo los japoneses piensan que la perrita se llama Marina y entonces le están diciendo Marina-chan. ¡Marina-chan! Y es como lindo, es como chistoso. ¿Que si ando con sueño? No, no ando con sueño, yo no. Pero sí es lindo que los japoneses le digan Marina-chan. Y es chistoso y tierno. Dice por acá Facu, el trabajo es obligatorio, si no lo entrego no puedo pasar la materia. No, pues ya sí, aplica la que dijo Mogo, te sientas y trabajas. No sé qué más decirte. Que termines pronto y sea leve. Y pues creo que ya. Ya ha sido todo por mi parte. ¿También por la tuya? Sí. Ajá. Ajá. Ajá. Entonces, como que todos andan corriendo para ver caricaturas en otro lado, animes en otro lado y demás cosas. Entonces, pues ya los dejo que disfruten sus animes, caricaturas y demás cosas que andan viendo, creo que por Locomotion o no sé dónde. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Me acompañó aquí el buen Yomero Mogo-kan. Cuídense mucho, disfruten. Si este es el día del fin del mundo, disfrútenlo mucho. Y pues acuérdense que generalmente o instantáneamente empieza otro igual, así como dice Shibago. Y que el mundo que empieza con todas las buenas vibras, con todo el... Así que como dicen por ahí una youtuber, con todo el punch. Uh-huh. Y pues échenle ganitas. Los quiero mucho y si ven una loca de cabello rosa, ya lo traigo rosa. ¡Yay! Loca de cabello rosa con los labios rojos seguramente soy yo, así que salúdenme. Los quiero mucho, pórtense súper, súper ultra mal. Ya es viernes, en otros casos sábado. No, ya es sábado aquí también. Entonces ya es sábado en todo el mundo. Disfrútenlo, pásenlo chido. ¡Chai! Through the night. on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive.